Dame la locura y la miel de todo tu cuerpo. Deja escapar el león que llevas adentro. Quiero esta noche de estrellas hacerte el amor. Quiero entrar con mis besos a tu corazón. Deja que te suba un instante hasta el firmamento. Sobre una nube abrazarte, besarte yo anhelo. Quiero que sepas que nadie te amará como yo. Quiero hacerte mi reina, dame tu corazón. Me enamoré de tu boca, tu sonrisa, de tus ojos, de tu piel, que me llega a enloquecer. Me enamoré y verte desnuda me eleva hasta la luna. Cuando estamos piel a piel, cada vez que te acaricio, tu boca se ha vuelto un vicio, el delirio de mi piel. Se ha vuelto un vicio, el delirio de mi piel.